Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Mira. Por aquí, no vamos a meter por aquí. Ya verás qué lío, niño, toma. Esto es muy peligroso, hombre. Si por mira favor. Aquí, por esto. No, por aquí. Pero si esto es hierba pura, esto es unos ríos hierbajos. Ay. Nos van a coger la policía, nos van a meter presos otra vez. Ya verás, nos van a meter cadena perpetua. No, rey, mira. Joder, está muy grande. Esta es la batalla. Vamos a. Dale un poquito. ¿Eso qué es? Esto es una tenaza para cortar la valla. ¿Unas tenazas? Madre mía, niño, eso no coge la policía, no me meten preso por eso. Agáchate, que viene la cámara, chacho. Bueno. Ay, vamos. Ah, pero ¿qué hay cámaras aquí? Hombre. ¿Y por qué no me lo dices antes, niño, si vengo con el chándal naranja? Joder. Calle, rellenito, que nos van a pillar, chacho. Joder, macho. Como nos pillen, te reviento, que me muera, ¿eh? Que chica, yo me callo. Vamos, por aquí. Ay. Pero vamos, pasa para adentro. Ay, que me quedan atascado, niño. Que se me ha quedado aquí la camiseta enganchada. Joder. Ay. Bueno. Joder. Casi me como ¿esto qué es? Te has rajado el pantalón. Joder, me he hecho un 7, me la había comprado para Flows. Te has hecho un 77. Bueno, venga, al lío, vamos niño. Por aquí. Chustas. Uy. Por aquí no. Aquí suena. Aquí. Chustas. Espérate. ¿Qué suena por ahí? ¿Hay algún perro? ¿Qué es eso? De todo aquí. Camarón. Por aquí. Mira. Por aquí se oye. Se la escucha. Sirve, sirve. Qué chica alegría. Niño, cuidado la cámara, caracol. Vamos. Uy, casi. ¡Camarón! ¡Mira, ahí! Por aquí, está pegando. Está por aquí cerca, mira, por el rellenito. ¡Uy, mira en esa jaula! ¡Camarón! ¡Ay! ¡Ahí está Chuzas! ¡Cata! ¡Corre! ¡Toma, corre! ¡Ven aquí! ¡Ay, mi chustita! ¡Ay, mira ahí! ¡Uy, que te vas a quedar, pobre! ¡Ven, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Calla! ¡Sí! Que me dejan poco. ¡Que me da la risa! ¡No me hagas eso! ¡Calla, que me dejan poco! ¡Está haciendo cosquillas y chustas en la oreja! ¡Corre, corre, que viene el perro, rellenito! ¡Vámonos, niño! ¡Corre, por la valla! ¡Me está dejando! ¡No, que salga, que se haga posada aquí, corre! ¡Vámonos! ¡Vamos, gordo! ¡El pantalón, pollo, no estoy tanto! Give me room, let me do my thing. Representing from out the old school. Smoke screen from Queens and my nigga says fool. Young ladies in the house tonight. I go by the name of Smokey Lie, and I do just what I like. Yes, yes, y'all. Yes, it's going on and on. I be that Afro nigga by the name of Tall Sean. In the place to be, on this side is my man Big R.O.C. From his jab, I rock the show. My zodiac sign is Scorpio. You know I'm very entertaining. I'm about to let you represent. I'm on my foot camp clicking everybody. We come to see who in the party. Yo, this is how we do. Everything on the day. Come on. Check this out. Yo, throw your hands in the air and wave them like you just don't care. You can make a lot of money, got clean underwear. Somebody say, oh yeah. And you don't stop. Yo, we ain't finished, man. Yo, just continue, y'all. For your mind, kid, I'm rolling thick. It's Tony Touch coming through with the boot camp click. Yeah, the suckers get the day. The word on the street is that they ain't got skin. I'll be the T-O-P-D-O-G. Represent the rain out of OGC. Like this, like that. Now what you hear is not a test. I do this shit with ease. I go by the name of the big cheese, and my sign is Pisces. I go by the name of the beady Buckshot. Here to rock the spot. Show you what I got. Now let me see some hands way up in the air, real quick, because you know Beady Buck represent. You can't click. When I say I got the hair, 90 now solution. When I say rever, you say Lucian. Revolution. We gon' start it, y'all. We gon' start it, y'all. Hey, y'all, just come to get put down on the album. This is Dustman, BKA Eddie Brock. Come on, you're live, you're live, you're live, you're live. ¡Ey! ¡Estamos aquí, hombre! ¡Joder! ¡Pensé que los seis niños están aquí, los jugadores se están pegando! ¡Oye! ¡Tú pasa! ¡Chusta! ¡Vete para allá, hombre, por favor! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Da comida a los animales estos niños! ¡No se van a pelear! ¿En qué momento habremos ido por el chusta? Si es que este Tomás, ya sabes, me convenció, hermano, me convenció porque me dijo... Oye, yo no puedo estar sin el chusta, por favor, vamos a ir a rescatarle. Digo, yo que soy buena persona, pero me fui con él. Y aquí le tenemos al chusta con nosotros. Sí, aquí en Radio Tarasca. ¿Cómo no? Pues fíjate que nos fuimos a la protectora de animales. Y ahí tenéis el documento. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me llevé la grabadora, niño, y se me enchufó sola. Y digo, pues mira, ya que te lo tengo, ya se lo enseño. Pero una cosa, que no salga de aquí esto, por favor. Oyente de Radio Tarasca, por favor, hombre. No se lo contéis a nadie, niño, que nos metís en un lío. No, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? La mía la han de merendar. Espérate, mira. ¿Has visto? Ahí, ahí se lo pongo al... Mira, ya está, ya está, ya está. Ya se ha quedado tranquilos. Míralos, ya están comiendo ahí tranquilamente. Claro, a chusta ya le damos batidos. A ver si me entiendes. Ahora le damos pienso poco como antes. Como si le tiene que dar un gaño, hermano. Claro. ¿Y qué? Más cosas, sí, aquí en Radio Tarasca. ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo? Claro, mi sección, aquí la traemos. La llamada de Langui, ¿a dónde estará el Langui? Fíjate que la semana pasada estábamos haciendo el programa, le llamamos, no lo cogió. Y luego resulta que nos llamó él. Y estuvimos hablando con él y tal. Pero vamos, que ya se venía para España, que ya se venía, que se estaba cogiendo el avión, porque se creía que ya Berenjalpel había vendido cualquier contrato con él. Pero no, me parece que hoy vamos a tener noticias del Juanma. O sea, sí, el Langui. El que tiene la rodilla como un Boeing 744. ¿Me entiendes? Más cosas. La maquetita de HH directo, sí, como siempre. Pues hoy venimos, me parece, con una gente de Madrid. Luego os contaré. La sección de Andrés. Sí. Ese que es coleguita de LAL, efectivamente. Que viene con sus curiosidades. Bueno, no son curiosidades, sino que... pues mira, dudas y cosas que tengas para el ordenador. Él seguramente que te lo solucionará, porque es un monstruo. Ese niño, wow, una más grama mi CDs. Uy, que no, hombre. Sí, que niño, que no. Pero digo de esto de que me graba, que me hace dibujos encima de los CDs. Es un fiera dibujando. También, pues tendremos seguramente que sea aquí el Chivita, que tiene que venir dentro de poco. Tomás, el señor Fabián, seguramente, a ver si se viene por aquí, porque le he visto antes esta mañana. Le he dicho, pásense luego y se pasará. Y cómo no, la musiquita. Sí, sí, señores. ¿La musiquita de quién? De la Daco Is. La Daco Is. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. I love my bitch. Like mine. When you see my chick, you know my shorty a dime. When she don't know where the bitch is. shit, she be skipping the line. Listen, the type to reserve the ass for a nigga. And if I had to skip town, she hold a stash for a nigga. I'm saying, cause that's my chick. That's my chick. That's my chick. Is she the shit? I know you bugging on the way shit sound. But you know I love the way my bitch be holding it down. Extremely thorough by the way she rapping it hard. Travel anywhere, my shorty come fuck with the guard. Bust it. Mommy always quick to do what she can. Even if she had to get up and just lie on the stand. I'm saying, that's my chick. That's my chick. That's my chick. Is she the shit? My lady never lets me down. My bitch. I love my lady, yep, yep, I love my bitch. I love my lady, yep, yep, I love my bitch. I love my bitch. She the shit. I love my nigga, yep, yep, I love my boy. I love my bitch. I love my nigga, yep, yep, I love my boy. Ya está, ya se ha acabado la merienda, ya estáis enredando, ¿no? Pues nada, vamos para el cuarto, tirando. Hombre, pero como si ya se acaba el cachondeo aquí. Si es que sabes lo que pasa, que mira, ya están juntos y nos están pegando todo el rato. Venga, allí, allí, quietas. Joder, tengo un poder de convicción de algo que no veas, ¿eh? Soy un fenómeno. Pero te digo una cosa, estoy hecho una pena, niños. Porque estamos pitando la asociación, bueno, tú ya lo sabes. Y no veas, niños, se está probando un palezón ahí. Pues si es que esto tiene curro, ¿sabes? Que no es llegar allí con una brocha y darle así un poquito para arriba y para abajo, no. Que hay que lijar, hay que plastecer y luego hay que pintar. Y no veas, si luego como la asociación lleva ya, pues ni te cuento ya, yo creo que de que sabido eso no lo han pintado, no nos estamos dando un palizón. El Trechemita, el Tomás, el Draco y yo, que te pez. O sea, estamos ya reventaditos, estoy hecho polvo ya, niños, necesito descanso y eso. Menos mal que hoy al Tomás. Uy, el Tomás, digo. El señor Fabián ha dicho: venga, irse para allá, que como sé que tenéis programas de radio, ir a grabarlo, porque es que si no, es verdad, y nos ha dado el día libre. Por lo menos se ha hecho algo, ¿sabes? Si es que ese hombre, yo te digo que luego es bueno, porque de hecho es bueno, ¿sabes? Uy, niño, ¿has visto el monitor lo que me he puesto? Si parece un teléfono de verdad, niño. Ay, se me están llamando. Uy, si yo me creía que me había dicho. ¡Sí! ¿Sí? ¡Chote! ¡Hombre, quién es! Bueno, la cobertura. Es un poco pillado también. ¿Qué? ¿Eres Raúl? Sí, soy Raúl. ¡Hombre, qué pasa, Chote! ¿Qué te iba a decir, campeón? Que... Pues nada, ¿qué tal estás, tío? Que ya llevo por lo menos dos o tres semanas sin verte. Bueno, desde el último día que nos echaron de allí del calabozo. Hombre, es que yo te llamaba por si estabais disgustados conmigo. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente no. Yo, tú sabes que yo no soy rencoroso y yo a ti no te tengo ningún rencor, porque no lo hemos llevado junto, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? Sí, te pero entiendo, Chone. Que yo, el Tomás está un poco chinadito contigo. Un poquito. No, sí, le vi que tenía la mirada un poquito así fuerte conmigo, Chone. Sí, no, que te miraba así como diciendo, te cojo y ahora mismo, porque es que es muy violento, ¿sabes, el Tomás? Porque con el Chomita se pone muy violento. Pero bueno, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te quieres venir para acá o qué? Sí, bueno, me gustaría ir, pero sé que estáis un poco enfadados conmigo, Chote. Que no, hombre, que no te preocupes, yo por mi parte no. A mí yo sé que, yo lo que te estoy diciendo, el Tomás, pero mientras que no coincidas aquí con él, que yo creo que el Tomás va a venir ahora prontito. ¿Tú cuándo vas a llegar? ¿Dentro un ratito? Pues sí, tardaré 5 minutos. ¿5 minutos? No, no puede ser, espérate, ven un poquito más tarde porque yo he hablado con el Tomás y va a venir ahora no, dentro. No, escucha, déjame acabar, coño. ¿Sí? Tardaré 5 minutos en ir al bar del Dioni que había quedado con él. Ah, sí. Y luego cuando acabe con el Dioni, a ver si tengo algo por ahí y tal, tengo que ir donde el campeón y luego me paso por el local. Ponle media hora o una horita, no sé, ya veré. Vale, media hora. Oye, también te tengo que comentar una cosa luego, de lo de la fianza. ¿Qué fianza? Bueno, venga, Chote, hasta luego. Bueno, que sí, que venga, luego nos vemos. Joder, fíjate cómo se ha deshebado, Dago, macho, en cuanto había dicho lo de la fianza. Pues que se la tenemos que pagar al señor Fabián. O sea, no vamos a dejar al pobre hombre así, sí. Porque mira, el otro día el Tomás decía que no le pagaba nada. A Tomás le tengo que convencer, hombre, por favor, le tenemos que pagar la fianza. Sí, sí, pobre señor Fabián. Bueno, niño, oye, vamos a escuchar otro poquito de musiquita mientras voy a meter al Chustas ahí en el servicio, que me está mancando una que te cagas. Sí, es que... Mic check. j'ai la vibe qui fracasse tout. De retour pour du brand new qui tabasse tout. Pareil pour le compte à rebours. Rap sous noix, bambou la bap tout. On te clashe tout sur le mic, v'là le crew qui te crache tout. OP pour le énième band de foule. Que tout le monde reste cool, on ne vient pas du même moule. Et c'est ça qui les saoule. 2005, nouvelle opus, nouvelle couleur. Arrache-toi de là avant que tu ne comprennes ta douleur. C'est même ça l'animal. Les bousillés, ta sono, c'est notre but principal. Donc viens pas nous tester, non, viens pas nous chercher. Le Saiyan vise le bordel international. Prêtez sa voix au micro pour voir les salles en flammes. Telle est la mission, on y met corps et âme. Avec encore plus de vibes, encore plus de style. L'effet qui fait réduit, mais l'énergie est halle. Slide, new like T.I.S. in the soul system. See me shining with cyan. No illusion, illuminate, divinate, but still in the light. Rock shit, exterminate it with no lies. Why me on the mix, flying to the maximum, crying, cause I'm dying by the sound of sighing. The my Buddha, with fat skills, Vikings, cavemen, and scat kill you like Bill. Leroy à la prod SS et on se nomme. Trois initiales, trois consonnes. Viens pas le pédule, on lâche l'oseille, sois pas économe. Nouvelle catégorie. Bataille du Wichichi contre les gorilles. Armée d'images d'allégorie. Les pauvres vont s'évaporer, pas de place pour les pourris. 8-7-7-6-6 négro le SSC déclenche le clic, clic, fire. Trois ans qu'on s'est taillé, quel rap t'as peu préparé. Mais qu'est-ce que tu croyais, Saiyan revient vite, ton fire. Femme toute bonheur, mais c'est sac, flop phénoméno. Le monde est notre fausse cause, we are number. Y'a qu'un seul plan de carrière, c'est gratter le cahier. Jusqu'à vivre, égaler nos idoles, faire vibrer. Vieux type pour racaille, viens qui veut. ¿Eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras desde... ¡Uy! ¿Qué es un...? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Para mí lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. ¡Joder, la gana que tengo, macho, de hablar con el Juan Manuel! Te lo digo en serio. Le vamos a llevar luego a ver este hombre dónde se encuentra. A ver si ya de una... Bueno, iba a decir una palabrota. Para ver si una vez nos aclara dónde estaba Mary Harper, hombre, por Dios, que llevamos ya unas semanitas entre lo que nos ha pasado y todo eso, macho. No, vamos. Estamos... ¡Ya estamos con la puerta! ¡Voy, hombre, voy! ¡Joder! ¿Qué pasa, Chema? ¿Qué pasa, Chemita? ¿Y a dónde la pasa, macha? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy hecho polvo, ¿eh? ¿Estás hecho polvo? Hombre, eso ya lo sé, igual que yo. Oye, ¿qué no es esto? No, tienen explotado, rellenito. Que no lo tienen explotado, hombre. Lo que pasa es que tú haces ya mucho que no curras. Entonces, en cuanto levantas la mano, pues ya te duelen las agujetas. Hago así con el... Mira, que claro, no puedo, rellenito. Claro, claro, hombre. ¿Y esto qué traes aquí? ¿Qué es? ¿Esta bolsita? Pero bueno, hombre, macho. ¿Esto qué es? Unas torrijas y... ¡Venga, hombre! Míralo. ¡Hombre, por favor! Y el termito. Pero bueno, también un termo. De ¿y qué traes en ese termo? ¿Esto qué traes aquí? Pues café con leche. Venga, hombre, y unas torrijas. ¿Y estas torrijas dónde las has sacado? ¿Quién te las ha hecho? Pues me las ha hecho mi madre, rellenito. Venga, hombre, no me jodas. Por lo de la Semana Santa. Pero eres un fenómeno, te lo voy a decir. No me, me ha sorprendido, hombre, me ha sorprendido porque sabes que estamos a la jala y nos han dado dinero, ¿sabes? Sí, que tengo unos detalles. Claro, hombre, eres un fenómeno, ¿qué te iba a decir? Que luego la gente piensa que eres mala, mala persona, ¿sabes? Que no, rellenito, que no. Que sí, hombre, hombre, echame un poquito de café ahí, un poquito, hombre, por favor. Sí, a ver. Oye, ¿cómo quema esto? Uf. Oye, pero... Uy, uy, ¿es ese termo? Ese termo, niño, ese me suena a mí, ese termo de quién es. Ese termo del Juanma, del Langui. Ya, no, ya estamos con que Chemita se ha llevado el termo. Pero vamos, pero si es que te lo voy a decir, ese termo estaba aquí en el local, que hombre, no, que se me acuerdo yo perfectamente. Que ¿cómo de que mi no? Madre. Es de tú. Que a lo mejor vosotros os habéis comprado otro igual, rellenito. Que yo creo que tú coges las cosas, macho, y luego se te va la pinza y se te olvida, traerlo. Toma, hombre, el café. Venga, que uy, a ver cómo está esto. ¡Pero si esto está ardiendo, niño! ¡Es que va como loco! Bueno, como loco, no, hombre. Y encima no le has echado azúcar. Pues tengo ya unos azucarillos de esto de choro en las cafeterías. Y luego me dices a mí de cholar. Joder, pero cholar un azucarillo no es lo mismo que cholar lo que tienes, que ya sabemos tú y yo que tienes en tu cholar casa. Es lo que tú quieras cholar. Bueno. Luego yo me llevo un camión de jamones y ahora es un ladrón en Chemita. Y tú te llevas azúcar del bar y no eres ningún ladrón. Joder, mira quién está aquí. ¡Mírale! ¡Hombre, Chusta! ¡Está aquí Chusta! ¡Qué detalle! ¡Se ha quedado flipado, ¿a que sí? Oye, ¿qué hace aquí Chusta? Pues porque es que me convenció el otro día el Tomás para ir a rescatarle, niño. Joder. Y fuimos los dos. Si es que no se le ocurra a un gitano. No, si es que ya sabes, macho. Así que encima que le tiene mucho cariño al Chusta. Es que, pues está en los huesos, ya, pelacho. Así que le estoy dando de estos kikos que hay por aquí y todas esas cosas, ¿pero qué? Si es que a estos gallos hay que darle pienso. ¿Pienso, a que sí? Hombre. Ya se lo he dicho yo al Tomás. Yo tengo de mi perro. Si quieres te bajo luego un poquito para Chustas. Pero que no, hombre, Chemita, por favor. Eso es para los perros. Y para los gallos. ¡No, hombre! No vamos a dar de movidas raras. Que no. No le vamos a dar movidas raras, que luego le damos los batidos. Y mira lo que pasó. Que se hinchó el bicho este. Oye, que te he traído un disquito, hermano. Para que me lo ponga, Daco. Este lo tengo yo en la... ¿Cómo se llama cuando...? De esto de cuando los discos son antiguos. Recopilación. Que no, hombre. En mi... Ermitaño. En mi biblioteca, pero de discos. ¿Cómo se llama eso? Una biblioteca, hermano. Una biblioteca. Sí, de mi biblioteca, que yo tengo un disco de Parchís, el de los pajaritos y este. ¿Qué te parece? Yo tengo el de Parchís, tengo el de... Verano Azul. Uy, no me digas. Tengo de Espinete. ¿Tienes chiste? Hombre. Bájatelo un día, hombre, por favor. Lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, vamos, pincha ahí. Franklin, ¿a que te ha gustado el disquito que te he traído, hermano? Claro, es un tema. ¿Qué haces? ¿Ya estás? ¿Nada? Me he recatado, no, ya está, ya se ha comido dos en un pispás este chaval. Déjame echar por lo menos. ¿Qué arte tiene mi madre haciendo? Sí, sí, la verdad es que tiene buena pinta. Yo todavía no lo he probado, pero me voy a dejar aquí porque con la boca llena no se puede hablar, hermano. Oye, dime, ¿qué pasa con los cuchillos, hermano? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Ah, que sí, vas a ir? Que sí, rellenito. No, como la semana pasada me decías que no podías, no sabías si podías o no podías. Que hasta el mes que viene, rellenito. ¿Hasta el mes que viene? Ah, bueno, ¿y qué más? Bueno, luego tengo que ir empezando a ir a Proyecto Hombre. Sí, lo de Proyecto Hombre, ¿eso de qué va, niño? Yo es que no sé cómo va, ¿de qué va eso? Proyecto Hombre para desengancharse. ¿Ah, sí? Pero si tú no estás dejar enganchado. Para de consumir. Pero si tú no consumes, tú lo único que te fumas... el tabaco de liar, eche, y a lo mejor te tomas alguna pastilla para tranquilizarte, pero yo no te... Tú ya no te consumes, ¿no? Bueno, que no me entiendes yo que te meto a seis. No. ¿Cómo dice Tomás? Si no, consumo o no. Pues ya está, pues si lo que tienes que hacer. Y entonces el proyecto, hombre, que te hacen ahí, estar ahí, hacer. Consumir menos. Consumir menos. Claro, cabrón. Si para no, desengancharme, para no tomar ni la pastilla ni estar en drogado. Joder, macho. O sea que, pero tú, ¿a ti te hace ir a ese sitio o qué pasa? Hombre, sinceramente sí, porque es por bien mío. ¿Sí? Pero, joder, meterte allí otra vez, proyecto, hombre, la otra vez me escapé. Sí, tuvo que ir el este... Te voy a decir que eres un gamba. Manolo a buscarme. Sí, sí, ya, ya. Sí, menudo la liaste. Sí que sois los dos tan igual, el Manolo y tú. Que te iba a contar yo otra cosa. ¿El soldador dónde está? ¿Ese que te llevaste el otro día? Ah, sí, aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, espérate. ¿Aquí? ¿A dónde? Espérate. ¿Y este chaval? Bueno, ah, que, la que ya copia. Me la han quitado, macho. ¿Pero quién te la ha quitado? A ver, ¿quién te la ha quitado? Joder, macho, me la han quitado el soldado que la había dejado aquí para darse al señor Fabián. Ya, el taco que se lo llevó el Fabián. Joder, macho. Joder, si es que está, chaval. O sea, que ahora ¿qué pasa? ¿Te la han quitado? Me está sentando hasta mal la torrija, macho. Joder, y te está sentando mal, pues ya verás al señor Fabián cuando le digas que la ha perdido un soldado. Pues yo digo que no lo he cogido, ya está. Bueno, pues di que no la has cogido. Pregunta está, digo yo. No sé nada de soldadores. No, si tú no. Me vive al de cómo se lo dejó cuando se quemó aquí, cuando el día fatídico que te quemaste. Madre mía de mi vida. Mira, te voy a poner un temita ahora. ¿Sabes de quién? De no. ¿Cómo que no? Bueno, te lo voy a decir, porque ahora llega la sección de H. De rap, un tema de rap. ¿Eh? Un tema de rap. Efectivamente, es un tema de rap. Pero también no, podemos... no fallo una, ¿eh? No, la verdad es que sí, que en este programa pues solemos poner mucho rap. Eso es verdad. Y te he traído ahora una maquetita de un grupito que son de Leganés, de aquí al lado. Joder, pues lo mismo los conozco y todo. O sea, a lo mejor los conoces, pues no los sé. ¿Cómo se Mira, el grupo, llaman? El grupo se llama N-O-O-B. B de burro, o sea, N-O-O-B, NOP. Nope. Se diría, no, no. Y viene de Leganés, lo que te he dicho. La maqueta. ¿Cómo se llama? La película de NOP. La película de ellos, claro. Claro, de NOP. Y el tema se llama Efecto Dominó. ¿De qué me suena a mí Efecto Dominó? ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto! ¡Gertro! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tira nomás! ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! Años crean costumbre y desde la cumbre hoy la realidad le baja al suelo. Lucas muerde el anzuelo, mentiras dichas por víboras devoran el amor del corazón del jovenzuelo. Otra vez Gema se deja la cena, inerte maldice su suerte y se da pena. Gema, triste chiquilla, moja su mejilla, viernes negro, patada al ego de su vida sencilla. Como cada noche tras noche Gema, una vez más flashback a esa escena de pena. Busca justificación en sus actos, más bien busca comprensión para ser exactos. Vuelta atrás en Navidad, cambio de curro, novedad. Gema encontró felicidad, amistad, nuevos amigos de verdad que le hacían sonreír, salir de la rutina gris. Que vis a vis con Lucas notaba sentir nueva alegría de vivir, de elegir otro carril, de sentirse libre al fin, volar, notar, tocar el cielo azul, guardar en un baúl cada otoño sin luz, mirando por la ventana deseando otra cruz. No tiene ciencia ni conciencia de sobre inocencia. Piensa en ella y su sonrisa semella, labios ella. Tras la bella cara, máscara en máscara. Alma de porcelana por un martillo golpeada. ¿Qué coño hacer cuando sabes que no has hecho nada? Y lo único que oyes son excusas para no quedar. Comentarios a la espalda, tartas de andar detrás. Y pasas, te quedas en casa a ver las horas pasar. La pareja se había deteriorado. El paso de los años llena de polvo cualquier armario. Verse a diario puede hacer una relación pesada. Ya ser infiel hay una tirada. Lucas es sinceridad, Marcos espontaneidad, Lucas naturalidad, Marcos risa sin final, Lucas es tranquilidad, Marcos esa vida loca que no sabes dónde va. No es maldad en realidad, casualidad, facilidad de palabra. Gema y Marcos conectan, habilidad para mirar y sentir felicidad. Más allá que es lo que habrá, Gema no para de sudar, dudar, pensar en qué hará si la manzana va a probar. Recordando la cita, rectifica con Lucas era otra cosa, relación atípica, casi idílica, casi perfecta. Se ha roto un sueño, se cayó del más alto peldaño y se hizo daño. No cambia besar labios extraños como antaño por pasar con él cada año hasta la tercera edad. Estabilidad, tranquilidad, plan de futuro, responsabilidad, pero curiosidad le tira al pozo de la soledad. No valora que lo que tiene es lo que le conviene. Tarde, siempre se arrepiente el que miente. Mientras no llora, no siente y calla. Una vez más, Gema recuerda cuando la bomba estalla. Finalmente llamará, fuera del curro quedarán. Lucas no se va a enterar, solo es curiosidad. Solamente es un café en la terraza del bar. Todo va fenomenal, genial, no paran de hablar. Pero Gema se da cuenta de que Lucas es su chico. Su amor siempre en el sitio. De repente, sin aviso, a los labios de ella llega un beso que no quiso. Mala suerte, un amigo del novio fue testigo. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y ese viernes terminó su vida amorosa. Por mucho que muchos intentaron muchas cosas, ninguno consiguió hacerla una chica dichosa. El recuerdo de Lucas le marchita. Por querer volver a ser chica buscó cita. De nada se hizo traición. Y Gema nunca volvió a escribir en su diario la palabra amor. Desde el efecto domino, domino. Desde el efecto domino, domino. Desde el efecto domino, domino. Desde el efecto domino, domino. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado, no? Sí. ¿Los conoces? Así por la voz. Me suena a un par de ellos, pero ahora mismo, si es que así... Si, gente, si tú paras mucho con Leganés, si te atraviesas el campo este que hay aquí y te vas a Leganés andando, que te he visto yo por ahí por la carreterilla, ¿de vez en cuando? Ya lo sé, yo. Ya lo sabes tú. Oye, otra cosa, ¿qué pasa con el lanzamisiles? ¿Ese que tienes ahí debajo de la cama? No sé, pero hay que deshacerse de ello porque mi madre ya me ha preguntado eso tres veces, ¿eh? ¿Qué ha visto tu madre? Hombre, me ha dicho, Chemita, ¿esto qué? Digo, nada, que soy un regalo. Si son de mentira, mamá, son pa... Son de mentira, madre mía, macho. Lanzamisiles ahí debajo de la cama, que podemos crear una guerra nuclear. Bueno, no pa' tanto. Pero eso tiene mucho peligro, niño. ¿Sabes lo que pasa? He hablado antes con Raúl. ¿Sabes que Raúl González? Sí, Chota, sí. No te cae mucho el Chota, ¿no? Joder, sí, bueno, pero padre, que... hemos estado calmados todos. Ya, niño, pero vamos a ver una cosa. Hay que aprender a perdonar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Un rey error lo tiene cualquiera. Tú lo sabes. Que es también... Que... Tú sabes que tú también tienes parte de culpa, igual que yo, y que Raúl, y que Tomás, de que nos hayan metido presos. ¿Verdad? Porque cada uno teníamos aquí unas cosillas nuestras. ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, también es verdad. Bueno, pues me ha llamado. Y me ha dicho que luego sí se podía pasar y tal, que estaba un poco triste porque quería vernos y tal, pero que... Oye, que luego hay que tratarle bien. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco... Ah, oye, que tengo que ir al médico. ¿Que tienes que ir al médico? Sí, pero tienes que ir al médico con estos justificantes porque nos lo tiene que enseñar el médico. Claro, claro, es que para lo del campo de la Leti, rellenito, claro. Que si no tú ya sabes que... Y no, no, dejan entrar, pero tienes que hacerlo bien, ¿eh? Tienes que entrar al despacho del médico, así por el trajín de Pascual, como tú ya sabes, ¿eh? Que me duele sí, aquí. Sí, ya sé, ya tengo hueco visto. ¿Que ya tienes él? Que ya sé cómo entrar, rellenito. Ah, que ya sabes, es que es un fenómeno. ¿Se conoce el ambulatorio? Uy, es que me he comido la torrija. Que están de muerte las torrijas de mi madre, ¿eh? Está buenísima, niño, la verdad es que sí, pero... No porque sea mi madre, pero hace una estorrija que, joder, te chupas hasta los dedos del pie. Bueno, pues a ver si me traes otras poquitas más. Sí, ¿no? Entonces claro, me quedo yo sin torrija, gordo. Quédate tú este plato para ti y los cuatro que quedan en casa para mí. Ah, sí, ya está, cuatro te quedan nomás. Ahí bueno. Está para ti, que quedan. Pues guárdale un aldaco. Guárdale un aldaco, que el aldaco... Mírale que se está apretando una, dice, guárdale sí, una. Ya lo he visto. Pues le vas a dar la enhorabuena a tu vieja cuando suba para casa de mi parte. Sí, sí, le vas a decir que están buenísimas, ¿vale? Y ven, a la Zari... Venga. Dale un poquito. Sí. Toma, ven. Ay, como le gusta. Si le gusta. Bueno, Chemita. Oye, niño. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncilla de esa que tú y yo sabemos. ¿No ibas a pedir tú un grupo que me has dicho antes? ¿Qué? ¿Pero eso es de hip hop? No ¿quiénes sé. ¿Quiénes eran? ¿Los New Creed qué es? ¿Los qué? ¿Los New Creed on the Blues? ¿Eso qué son?

Claro, porque es todo lo que come. Claro, ¿dónde está mi chusta? ¡Chusta! Sí, que te ha oído. Ay, sí, que cuando cuida su papá. Sí, que chusta. ¿Y quién quiere su papá? Vale, tenemos un quejito porque me lo chusta su tío. A ver, oh, ¡qué fiera ese chusta! Este si lo digo, yo insisto, si es que el chusta no sube. Ay, viene aquí su papá, ven. Ay, que me lo tenía en presencico, pobrecico. Pobrecillo, que lo tenía ahí miradito del gaito que está mira, el pobre. Mira, chusta lo que te compró. Uy. Un collar. Uy, un collar. Sin pichos, ¿eh? Ay, joder, qué bonito, y esos colores, qué bonito. Es que lo voy a cuidar bien, que me muera como una mascota. Claro, pero fíjate que pone hasta su nombre ahí en el chustas, collar. El chustas. ¡Qué bonito! Sí, señor, pero si es que ya lo dije yo, que este gallo no te pelea, este gallo es para hacer compañía. Claro, como tiene que ser. Hombre, oye. ¿Qué? Taco. ¿Qué pasa? Que se queda el chustas aquí, no pasa nada, ¿verdad? ¿Que se queda aquí? Ja, después de toda la pacific... Mira, rellenito, después de todas las fatigas que hemos pasado para conseguir el gallo, no me pongas a la pregas. Pero bueno, y cuando venga el Langui, el... Bueno, si el chusta cuando se fue el Langui estaba aquí. Ah, pues entonces, claro. Ja, como si no hubiera pasado, pobrecito. Bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Y por qué no te lo sube a tu casa? Por la porque noche, no por quiere la mujer, chacho. Y encima que no... ahora que está más delgado, se piensa que es otro gallo. Claro, también. Dice, con el cariño que le cogí al chustas, se me estresa otro. Y digo que me muera, María, que se chustas. Claro, pero sí, es que fíjate. Sí, sí, es que se ha quedado cochimiciado. ¿Sabes lo que pasa también? Que está despeluchándose, como se dice eso, que está mudando el plumaje. Sí, está mudando el plumaje. Y esas plumas que tenía antes, pues yo creo que con lo de los batidos y todo esto se ha deshinchado. Y se ha perdido hasta las plumas. Pobrecito, de verdad, ven aquí, se chusta. Sí, que parecía otro y todo. Ven con su papá, ven. Ay, lo que ha pasado encarcelado, que ha estado en Chirona. Hasta Chirona, efectivamente. Hasta en Chirona, pobrecito. Pobrecito, menuda alegría le dio cuando nos vio. ¿A que sí? Ay, pobrecito. Sí, le vio el brillo de los ojos. Fíjate cómo se roza conmigo. Oye, ¿qué te iba a decir? Ese saco de 25 kilos, ¿esto cuánto pesa? Estos son 50 que 25 kilos. Madre mía, 50 kilos de pienso. A ver si te crees tú, con 25 kilos vengo yo enmayado. ¡Hombre! ¿Cómo vengo? Que vengo esnucado, chacho. Yo ahora mismo le voy a decir una cosa. Entre lo del señor Fabián y lo de saco, válgame, si no estoy pulmonado, me muera. Y estamos reventaditos, ¿a que sí? Sí, pero te voy a decir una cosa, que me muera. ¿Qué? Me voy a abrir una empresa. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Ja, porque sí, porque es un monstruo. ¿Has visto cómo lo he dejado? Hombre, ¿cómo lo estamos dejando? Cuidado. Bueno, ¿quién está dirigiendo? Bueno, dirigiendo, joder, pues ahí dirige cualquiera. A lo mejor, a ver si eso lo estamos haciendo entre cuatro. Pinturas plásticas y Altempres. ¿Cómo? Así se va a llamar. ¿Pinturas plásticas y Altempres? Y Altempres. ¿Y vas a decir una empresa entonces? Una empresa, el Tempreao. ¿El Tempreao? El Tempreao. Está bueno eso. Sí, mira cómo dejó el Tempre. Sí, bueno, sí. Dime. Bueno, nada, que estamos aquí, que mira, el Chusta ya está con nosotros. La Zarigüeya también está con nosotros. Pero solo nos falta el Langui, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, que el otro día estuvimos hablando con él. ¿Estabas tú conmigo? Es que no me acuerdo. Me parece sí. Cuando dijo que se estaba cogiendo ya el avión para venirse para acá. Ah, sí, cuando le dejó tirar, me dijo al pelo. Menos mal, oye, cuando venga el Juanma, por favor. Tenemos que decirle que nos secuestraron. Claro, que ya no se lo dije nada, el otro que día. No se entera. Que sí, que yo le dije el otro día. Oye, Juanma, no te preocupes. Pero cuando vengas al local lo vas a notar cambiado. Porque entró un ladrón y nos secuestró. Ja, pero ahora está limpio. Está limpio, hombre. Está como tiene que estar. Porque le hemos dado yo un lambra y yo... Bueno, yo... Seguro que le habrá dado el Chepa. No, el Chepa, el Feri, yo, unos cuantos nos liamos aquí el otro día. Ay, con el local y lo dejamos limpito, limpito, que te cagas. Ay, señor, si no me está repitiendo pescado. ¿Se te está repitiendo? Ay. Pues mira que ha traído el Chemito unas torrijas que nos hemos puesto. ¿Ha hecho tu mujer torrijas o qué? Estaba en ello. ¿Sí, estaba en ello? Estaba en ello. Bueno, pues a ver si te traes un tupper, ¿no? ¿Qué es eso? Un tupper, un plástico de esto, un bol. ¿Dónde se meten? Un volvi. Claro, un volvi. Un volvi. Un volvi, de verdad. ¿Un volvis? Es que yo me he quedado un poco anticuado también en decir estas cosas. Claro, todavía se llama volvis. Sí, volvis, no es de esos. Bueno, pues mira, mientras que estamos aquí Tomás y yo un ratito aquí dialogando los dos de nuestros asuntillos, el Dago va a poner un temilla ahí para que, bueno, por si queréis cantar. Venga, a ver, me pone flamenco otra vez, Dago. ¿Flamenco? Sí, flamenco, hijo. Un poquito de lo que tú ya sabes, de campo la bota. Joder, otra vez, siempre la misma, hombre, por favor. Claro, porque es mi tema, no comes tú esas jacobos y pepito de ternera que te gusta. Pues a mí me gusta el campo la bota. Sí, pero lo mismo, hombre. Claro, pues suave el pámelo, venga, Daco. ¡Vuelvo, pinchalo! Míralo, vale. ¡Joder! Ay, que antes me acuerdo yo. En mis tiempos, de niño, cuando yo. Era guapo. Era buena, era que chustas. ¡Joder! Si se lo canta el chustas. Sin cara, que me fuera. Tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Me van echando la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Me van echando la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tienen ginda los maderos y no camelan entrar ni de guía. Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan. Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías. Callamos si hay que callarse, los defendemos y vamos la vida. Tú tienes la llave del corazón mío, ¡oye! Campo de la bota donde sí, señor. Yo he vivido. ¡Ya chutas! Tú tienes la llave del corazón mío, ¡arriba chutas! Campo de la bota donde yo he vivido. Que me fuera. ¡Oye! ¡Bravo mío! Campo, mira, si al final luego me la canto con él, ¿eh? Joder, qué temazo este de los Chichos. Es un temazo. Aunque yo me queje y te diga que siempre pides el mismo, pero es que es un temazo este, el campo de la bota, hombre. Claro que sí, que me muera. Que sí. Joder, y si le me muera, eso que me oye, muere. ¿Qué te iba a decir? No decir mucho, dime. Que la semana que viene voy a traer unas maderas aquí a Lorca. ¡Otra vez no! ¡No empecemos con las! ¿Oyes? ¿Qué, hombre? Si te estoy escuchando. No me enciendas. Ole, mira, no me enciendas, que me enciendo, ¿eh? Pero venga, venga, venga, cuéntamelo, a ver. ¿Qué es para hacer una caseta al chusta, chacho? Ah, va a hacerle una caseta al chusta. ¿Qué quieres? Que lo tenga aquí, sus ochietos de mierda. Pues la verdad, sí, eso, ahí tienes razón. Le hacemos, bueno. Claro, con su verjita. ¿Quieres ayudo? Con su verjita para que no se salga. Claro, claro, y se la ponemos aquí, ahí dentro, donde tenía antes el platito ese con los batitos y todo eso. Y la paja, se la hacemos ahí. Le ponemos un cercadito. ¡Joder! Me gusta la idea, me gusta. Está claro, muy guapa. Chacho, si por eso te lo digo. Sí, sí, sí, eso es verdad. Oyes. ¿Qué? ¿Que vas a llamar al Langui o qué? ¿Que si voy a llamar al Langui? Pues ahora que lo dices, sí, es verdad. Si tenemos que llamar a Juanma, hombre, por favor. Espérate, que mira. Me ha sacado el teléfono. ¿Ha visto el teléfono que me he comprado, Daco? ¿Eh? Vale. Es que la semana pasada me lo tuvo que dejar el Daco. Estaba ya. Me lo ¿cómo se nota los que tienen hallar, chacho? No, pero ¿sabes lo que he hecho? Te lo voy a decir. Es que me he cambiado. Me he cambiado de compañía. Entonces me ha dado un teléfono gratis. Es un fenómeno. ¿Entiendes lo que te digo? No es listo el gordo. Claro, hombre, como que tiene que ser. Pues mira, vamos a ver. Voy a coger el telefonito este. Vamos a marcar. Ahí, Juan Manuel. Ahí estamos. A ver. Uy, se escucha hasta aquí. El ¿todo? Teléfono, dieron. Si no suena. Ahora. Uy, el teléfono a que llama está apagado con fuera de cobertura, me dice. A ver si va a estar en el avión. Uy, pues a lo mejor es verdad que está en el avión que se está yendo de un país a otro, ¿no? Ja, lo mismo ha leído la carta del Beri. Claro, a lo mejor ha leído la carta del Beri. Y claro, como... Si es que estoy muy entregado, si es que no sabemos nada. Si es que este Juanma, cuando le llamo, luego... Oye, ¿por qué no lo encienden en el avión? Ah, bueno, que en el avión no se puede, ¿no? Es que en el avión no se puede tener encendido el móvil, si es verdad. Joder, pues bueno, pues luego yo qué sé, a ver si lo intentamos. O nos coge el móvil, o yo creo que cuando él vea la llamada perdida me va a llamar. Seguramente, como la semana pasada. Pero bueno, a ver si suerte y podemos hablar un poquito con el Langui, aunque sea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué pasa? ¿Qué te iba a decir, chacho? ¿Qué? Que luego te vienes conmigo. ¿A dónde? A jugar al mus. ¿A jugar al mus? Si yo no sé jugar al mus. Pero que sin apostar dinero, chacho. De verdad, ah, pero, o sea, solo se pagan las consumiciones y o sea, que de buenas, ¿no? Claro, de buen rollo. De buenas. ¿Y eso cómo se juega? ¿Me tienes que enseñar? Porque yo no sé jugar al mus. Eso es muy fácil, chacho. Yo antes de ir del señor. Sí. Y hay que, entonces, ¿qué pasa? Que ahí no se apuesta dinero, ¿no? Que se me apuesta. Quien pierda paga las consumiciones. Ah, que quien pierda paga las consumiciones. Claro. Vamos, está bien el juego, es el mus. Yo qué, ¿sabes lo que pasa? Que cuando he ido ahí al bar, están jugando los viejetes. Y están ahí, y, dale que te pego. Y, porque es muy divertido. Y se guiñan un ojo. Y todo. Las 30 euros, ¡ale! ¿Eso qué quiere? ¿Eso qué es? Eso que tiene 30 euros para el juego, chacho. Ah, o sea que ese juego con señas. Hombre, claro, chacho, es un juego que va con señas. Mira, mira, mira, esos son dupris. Uy, dupris. Ah, las cejas para arriba. Dupitos. Ay, ya tres vimos. Pitos. Ay. Uy, ay. Joder. Tres cerdos. Joder, pues sí, pues la verdad es que desde que dejamos de jugar al póker, me gustaría jugar a las cartas otra vez, tío. Sí, que es verdad, chacho. Bueno, pues voy a aprender ese juego a ver qué tal. Oye, que me voy a ir, que mira, que te voy a dejar, que voy a ver si le digo luego a mí. Ay, como tengo esto, que tengo el hombro un poquito, unas agujetas. ¿Usted no tiene agujetas, sí, o qué? Vaya, a mí sí que es verdad. ¿A que sí? No me lo digo. Mira, no, estaba, mira, fíjate que estaba intentando olvidarme de ello, chacho, sí, para no decírtelo. Pero, si es que... Ay, qué dolor, que me muera que sí. Menos mal que nos han dado hoy el día libre, ¿eh? Pues si no llegase por eso, estaríamos en lugar que me muera. Buah, pues sí, la verdad es que sí. Menos mal que estamos aquí sentaditos en el sofá haciendo el programa. ¿Qué dice? ¿Que te tienes que ir? Sí, que me voy a ir. Oye, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Sí. Que luego le mando a mi hijo al Richard, ¿vale? A por el chustas. Ah, que le manda luego a por el chusta, ¿para qué? Para darle un paseíco. Ah, para que le saque. Hombre, ¿para qué? Se le habrá olvidado el barrio, chacho. Sí, también es verdad, también es verdad. Y es que, bueno, está aquí ya o no, tío, que está ahí metidito. La actividad y con qué. Claro, si es que no quiere salir. A ver si luego cuando venga el Richard se lo lleva, ¿sí, verdad? Y le da un paseito con su collar nuevo. Venga, rellenito, que me voy. Bueno, pues venga, hasta luego. Hasta luego, rellenito. Bueno, y seguimos aquí en Radio Baracá. Pues mira, nos hemos quedado al Dago y yo solos. Ya nos están llamando al Langui. Y nada, niño, que me sale apagado fuera de cobertura. Eso yo no sé cómo, por qué será. Yo creo que está por ahí moviéndose. O a lo mejor, como está tan lejos, a lo mejor está aquí. Madre, imagínate lo que ahora mismo abre la puerta y entra. No, no, imposible, no creo, niño. Pues tú te pillas, que me voy a echar un vistazo a ver si está ahí. Yo, rapping so hard to give him whiplash. You fucking with sleeveless t-shirts, where your tricks at? Look left, look right, wait, where your chick at? She finding out she walking talk white, but ride dick black. I'm a big baller, shot caller, all of y'all are running nuts. Let me tell your little fucking story walking now. You probably think you're somebody big talking loud. You're transparent, I've been staring through your car and eye. Art imitates life, imitates art. Get it straight, slice through the mic, pouring out my heart. When it's late night, we litter the landscape. Animate our dead opposition to get one last lonely hand. I read a lot, write a lot, empty my pockets at the gyro shop. Hit the cash machine for some green, maybe a 10 spot. I said gyro cause my Greek's a little broken. But my four-letter French works fine if you're provoking. Killers in the morning, killers in the evening. Wake up and we yawning, happy we still breathing. Got one long and that's the key beat. We here to stay and we ain't leaving. Anything gonna be alright. Gandhi. Look between pimp and square, you'll probably find me there. In vain, I solemnly swear, I'm a guardian angel with gang signs in the air. I spend too much time fucking with Sarvi Sarv, treating beasts like bitches, flipping menage a trois. You ain't trying to see us angry, pop, we already hard. Fucking with the diplomats will get you already scarred. From the cat behind the wall who play handball in the yard, to the one that run the block as head baller in charge, to the brothers with the koofies on the walk with their guard. Mission Hill, Cabrini Green, all ghetto scenery. Every city got us beaten up, downtrodden, creeping up, sound bombing people, what? Till we get an equal cut. We come through straight, smashing on the haters. Witness the world, the rhyme says. And we killers in the morning, killers in the evening. Wake up and we yawning, happy we still breathing. Got one long and that's the key beating. We here to stay and we ain't leaving. Anything gonna be alright. Expresses itself in words, sometimes profane ones. That's when it first occurred to me where the pain comes from. Page one, in my rhyme book. If you listen closely, you can picture how my line looks. You're presently blessed to be resting next to me. The best of me, molesting destiny. Wrestle with ecstasy, the recipe for immortality. Falls actually beyond the malls and factories of urban life. With the laws of gravity, audacity, you got a lot of it. Common sense should tell you not to rob against my obvious dominance. My real life size is bigger than your confidence. Man, fuck y'all, motherfucker. Everything gonna be alright. And we killers in the morning,

Bueno, vamos a ver. Claro, joder, pero si estamos haciendo un buen trabajo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Entonces qué dice? ¿Que pongamos unos papelitos por el suelo? Para que tapéis los rodapiés, que tapéis el suelo con cartones y plásticos, que tapéis las lámparas. Joder, hombre, es que eso sabéis. Los enchufes. Eso sabéis antes, hombre, por Dios. Es que nosotros no somos profesionales. Es que solo sale hasta un niño parvulitos, hijo. Ya, ya lo sé. Oye, ¿y cómo han ido las elecciones? Oh. ¿Y cómo, qué ha pasado? Muy bien. Sí. La verdad es que muy bien. Sí. Porque ya llevo con este. Sí. Llevo ya 12 años en el cargo de la presidencia del barrio de la asociación de Pan Bendito. ¡12 años ya! Madre mía, esto es impresionante, ¿no? O sea, que ya son sus añitos. Si ya he visto yo fotos por allí puesta la asociación, que se le ve a usted con un poquito más de pelo, ¿eh? Hombre, si estuvo aquí Butragueño. Sí, sí, hay una foto ahí. Hace que estaba en el buitre. Hace años que cogió a los niños estos del barrio. Sí. Porque, eso sí, pedían unos requisitos. ¿Unos requisitos? Unos requisitos que tuvieran ellos, los niños, para adoptar eso para el campo de fútbol de aquí del polideportivo. Sí. Para que ellos jugasen, ¿cómo se llamaba? No sé, sí que tengo una memoria, ¿cómo? Hijo. Oye. Ya se lo he olvidado, ¿no? En la Federación de Fútbol de Madrid de Emilio Butragueño. Ah, sí, sí. Vino aquí con Paco Mucho. Joder. Me saludó y todo. Bueno, ¿sabes? Es que yo por esa época no paraba mucho por aquí, por el barrio. La verdad, se lo voy a decir. Tú eras un niño, hombre. Claro, si es que estaba despendolado. ¿Y qué le voy a decir a otra concha? Estuvo la mujer de las NAR, ¿no? Hace poco por aquí. Ahí en el parque, ahí con unos árboles, ¿no? Eso me han contado, no lo sé. ¿Aquí en el barrio? No, no ha estado ahí la mujer de las NAR. Pues a lo mejor son imaginaciones mías, pero yo me creía que le había leído en algún lado, ¿eh? No. No. No caigo, ¿eh? No, no, no. O sea, a lo mejor yo que sé, son imaginaciones mías, yo que sé. Che, que usted ya sabe que yo también... ¿Te has fumado uno de esos que tú te fumas? ¿El qué? Que se te olvidan las cosas. Que no, hombre, que yo cuando estoy haciendo un programa de radio ni fumo, ni bebo, ni hago nada. Nada más que me he comido dos torrijas. ¿Dos torrijas? Sí, carrillo, chemita. Buf, por cierto, muy ricas. ¿Y anda que me invitáis? Si es que se ha terminado, ya le he dicho que se baje más. Che, es que... Claro, también ha dicho el Tomás que estaba haciendo su mujer. Claro, por supuesto. Que me iba a bajar un boldi, lleno de ellas. ¿Un qué? Un boldi. ¿Eso qué es? Un tupper. Ah, un tupper. Claro. ¿Y un boldi qué es un boldi? Un boldi. Es que el Tomás dice boldis. ¿Boldis? Sí. Dirá Volvis. ¿Volvis, eso? Claro, ¿qué Volvis? Bueno, para mí un Volvis, un tupper. Un Volvis, claro, yo tengo Volvis en casa también. Pues nada, a ver si cuando venga la próxima vez se ha dejado aquí unas torrejitas el Tomás y se las come. Es que yo no sé hacerlas, si no las hacía. Tú fíjese. Sí, que esto es muy fácil. ¿Tú sabes hacer torrijas? Yo no. ¿No te sabes más hacer torrijas? ¿Usted sabe? Hombre, joder. Por supuesto que se hace torrijas. Bueno, hijo. ¿Saben si me trae una también, hombre? Esto es lo que se quiere, ponemos la bola a la cara. Joder, es que es increíble esto. Oye, hablando de cosas increíbles, ¿por qué no se queda aquí un ratito y escuchamos una canción que nos pone el taco? Y luego le cuento unas cositas de estas increíbles. Venga, vale, vale, ¿sí? Vale. Bueno, pues venga, taco, pinchalo salva ahí. Por supuesto, claro, claro. Ya, que cachoteo. La taco está ahí. Crawling on that meat. I win, my team eats. But wait, just think the opposite of that. You be staring down the opposite side of them gas. I got nigga. The streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. Just a few seconds, your brains be laying on your stomach. On my waist, you know I gotta keep that oven for your gingerbread pies. Niggas, the heat's running on high. Joke, crack, eye. Baking cake and serve your niggas humble pie. I got the streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. The incredible. The incredible. I got the heat on blast. Let the seats reclining on the mean cheekbone. Cause down in New York, they saying. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Bueno, pues falla, le voy a decir una cosa. ¿Sabe que me han invitado a ir de caza? Sí, sí, me han invitado a ir de caza. Me han invitado a que te vayas de caza. Bueno, pero tu madre es andaluza. Digo yo, tu madre. El hombre este. ¿Quién? Se llama. El viejo este que se meta con la botella de vino. El abuelo. Ah, bueno, mira, claro, el abuelo. Pero si es que. Pero te voy a decir una cosa. Que me han invitado a ir de caza, me ha invitado el verdiguero. Pero si es que ya a mí la caza no me gusta. Porque es que hay pobres animalillos. Hay matarlos. Yo no puedo, yo no puedo. La hombre, es la cosa de la naturaleza. Es, ¿cómo te lo digo yo? Supervivencia. Sí, efectivamente, pero no matarlos, hombre. Porque tú sabes que cada año se cazan en nuestro país entre 70 y 90 millones de animales. 70 y 90 millones de animales, madre mía, todo lo que se caza, ¿no? Pues tú imagínate entre lo que se caza y lo que nos comemos, como los pollos, los cerdos, los terneros y todo eso. Imagínate la cantidad de millones de animales, la cifra estratosférica que sale. Impresionante, hombre, impresionante. Hombre, por supuesto. Sí, pero es que luego también te voy a decir una cosa. No me gusta ir de caza, pero es que tampoco he disparado nunca con un arma. Entonces me da como un poquito de miedo. ¿Usted ha disparado? Tú ten cuidado con las armas. Que las armas las carga el diablo. Claro, sí, por eso. Y luego vienen los accidentes. Porque usted fíjese que la mitad de las muertes accidentales en la ciudad de Los Ángeles se deben a la manipulación de armas de fuego. O sea, que está la peña ahí, limpiando el arma, pipa, jugando. Mira, que te meto un tiro, ¡pum, pum! A tomar por culo, así, ¿me entiendes lo que le digo, no? Y luego, mira, esto que le voy a contar ahora mismo tiene relación con las armas de fuego. A ver, dime, hijo. Porque resulta que numerosos estudios revelan que a la hora de quitarse la vida a las personas, ¿eh?, las mujeres optan por los fármacos y las sustancias tóxicas. ¿Y los hombres? Pues los hombres recurren al viejo truco de tirarse desde la altura. O sea, precipitarse desde un rascacielos o un piso o un puente. Sí, suicidarse, hijo. O recurrir a las armas de fuego. Ay, ay, te fijas, sí, los hombres somos más directos, más de mega pim pum y ya está. Joder, bueno, que dependiendo, obviamente, de cada hombre. Claro, también. Y luego hay una cosa que es muy peligrosa también, como las armas de fuego. ¿Sabes cuál es? Los coches. Sí, sí, sí, sí. Tú estás loco. No, hombre, que los coches son muy peligrosos. Usted fíjese. Bueno, son peligrosos porque el que va dentro, si va corriendo mucho, pues se puede dañar. Incluso te puede quitar la vida. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hombre, claro, hay que tener cuidado. Pero para eso hay pasos de cebra y señales que todos tenemos que respetar. Claro, efectivamente. Claro, y así, porque tú, usted fíjese, usted va con el coche, pum, y se le cruza un antílope. Pues, ¿qué pasa ahí? Hombre, si vas un poquito más despacio, pues a lo mejor te sale por el barrio. Bueno, un antílope. Se me cruzará un chusquerillo. Es un decir. Como mucho un gato. Bueno, pues cada año mueren atropellados 10 millones de animales en las carreteras españolas, nada más. Pobrecito. O sea, entre 70 y 90 millones de animales que cazamos, más 10 millones de animales que matamos en las carreteras, a este paso nos vamos a quedar, vamos. Que nos vamos a quedar sin comida. Y luego otra que le voy a contar así, referida con el coche. Pues se estima que entre el 15 y el 20% de los accidentes de tráfico no son accidentes, sino que se trata de suicidios. O sea, que sí. O sea, que la gente, entre el 15 y el 20%, las personas, no son accidentes, sino que van a suicidarse y se suicidan con el coche. ¿Cómo ve usted eso? Sí, es que está en las cabezas, hijo. Sí, es que la gente, ¿sabe lo que pasa? Que le gusta correr. Le gusta correr. ¿Pero por qué? Porque quieren ir a la velocidad de la Tierra. Yo creo, fíjate lo que te digo, que hay gente joven que se sacan el carnet de novatos, como decimos nosotros. Sí. Y se compran coches. Cochado, porque yo veo. Hay niños que tienen 16, 17. Efectivamente. O 18 años. Efectivamente. Con unos BMWs y unos coches que digo, oh, oh. Entonces, claro, le pisan porque son gorris. Perdón, que se me traba la lengua. Son coches que corren mucho. Entonces, al no estar con otro coche que haya cogido antes. Efectivamente. Pues se estrompan. Claro, pues se estrompan, pero ¿por qué? Por lo que le he dicho antes. Porque quieren ir a la velocidad de la Tierra. Porque usted sabe a qué velocidad se mueve la Tierra. La Tierra, o sea, rotar así. Uy, como estamos rotando. Pues mire, se lo voy a decir. No, dime. No calcule más. Va a 1609 kilómetros por hora. Pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107.826 kilómetros por hora. O sea, que parece que estamos quietos. No. La velocidad de la Tierra es muy veloz. A ver si me entiende. Sí, que veloz, sí. Ay, ¿eh? Qué asco. Bueno, y hoy para terminar mi sección, como siempre, vamos a terminar por un por qué. Y le voy a preguntar. Usted a ver si esto... Vamos a ver, pregunta, hijo. Pues mire, le voy a preguntar. ¿Por qué cuando cogemos una cajita de estas de pastillas, de fármacos? Sí. Empezamos a darle vueltas así, la miramos, pum. Y siempre que la abrimos por donde está el prospecto. ¿Por qué? Es que sí, ¿verdad? ¿Qué es el prospecto? Sí, sí, hombre, está el papel ese arrugado que siempre le ponen ahí en medio. Sí. Pues ya está, siempre que usted abre una caja de pastillas, está el prospecto ahí. ¿O no, verdad? Sí, ¿verdad? Joder, pues ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo ahora mismo te lo digo, hijo. Porque cuando abres el medicamento, sí, para que según lo abras, veas las instrucciones, cómo tomarlo y que no puedes beber. Hombre, ahí también por supuesto, pero tú qué te habías pensado, hijo. Pero hombre, pero yo siempre que lo abro, no lo quiero abrir por ahí, siempre me sale el prospecto. Claro que sí, vale. Para que veas las instrucciones y las consecuencias que tiene. Porque fíjate qué cosas tan raras tiene esta vida, rellenito. Más que le contaré. Vamos a por un pincho de tortilla. Venga. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Joder, lo de la tortillita, se lo he dicho, ya se le ha hecho la boca agua. Nos ha jodido, hijo. ¿Entonces qué pasa? ¿Qué me está diciendo? ¿Que ya se va? Sí, me marcho. Sí, pues oye, que he llamado a Langui, pero resulta que tiene el teléfono apagado fuera de cobertura. Chico. Yo que sé dónde estará este hombre. Si es que me tiene ya preocupado, ¿eh? Lo habrá apagado. ¿Lo habrá apagado? Pues a lo mejor, es que está en el avión metido, que está buscando a Benny Harper, a lo mejor se está mudando de país. Pues a lo mejor. Bueno, pues venga, que no me enroques, hijo. Vale, venga. ¡Hasta luego! Y ahí iba a decir Tomás. Tú fíjate que le confundió otra vez. Que le iba a andar. Que si llega hasta aquí, le llamo Tomás. Ya me suelta un sopapo este hombre. Bueno, pues nada, Daco. Ponte un temita ahí. O lo que tengas que ponerte. Como si me quieres poner unas cosas de estas de publicidad, ¿sabes? Para que yo me oriente un poquito. Pues venga, dale, niño. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras de postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en... ¡Uy! ¡Qué es un! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet

this life is final destination. You're trying your best to make it. They say be patient, but you know you're cheating. Death is chasing. Heart beating, pulse racing, but I keep the pacing. Trained to be the best and beat the best by the Gracies. Grappler, spectacular, rap for sport or altercation. In self-defense, we hear my muffler tailored alteration. With fire starters, leaving stages up in flames. Then again with firefighters spraying at whatever's blazing. Crazy ways to express and pass information. Daily making the best of bad situations. We fight to win in whatever type of test we're facing. Hip-hop came while they were underestimating. Amazing grace, how sweet the sound, that's what I was raised in. But then the crack and gangs flourished under Ronald Reagan. Life insurance for kids, Undertaker's waiting. Earth is purgatory here between the pearly gates and Satan. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night in the shadows when the daylight comes, remember. You can't hide, you can't run. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. From the truth, we know each and every day fights come, remember. You can't hide, you can't run. Yeah. Yeah, I stay relevant. Only person I stand in the shadow of is evidence. Last page I left off a good look. This ain't the next chapter, it's a whole new book. About to steal the game, I'm a whole new crook. Baking up that fire, I'm a whole new cook. Get your whole shit took. Cali's back under the sun, so you can't hide and you can't run from the truth. Some ain't convinced, so they decide to try me. Like I give a fuck, we live from India, Ari. They got spies and cameras and trailers. Seen them setting up though, we on camera surveillance. On to me, I'm on to you, it's no mystery. Better think fast though, the future just with history. It's where the plot thickens, regardless of wealth. It's the worst person to run from yourself, darling. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night in the shadows when the daylight comes, remember. You can't hide, you can't run. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Hombre, ¿qué pasa, Andrés? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, vamos bien, vamos va, bien. Va bien, ¿no? Estoy te veo bien. Resfriado, ¿eh? Sí, ya, eso sí, es verdad. Eso, se te nota un poquito la cara que tienes así, un poquito como pálido. Estoy pálido, estoy pálido. ¿Estás estoy con... también estoy mudando el pelaje. Ah, claro, también, sí. Y estoy entonces, viendo. Claro. Claro, de hecho, ahora afecta me así. Me pongo malo, me resfrío. Te resfrías, te bajan las defensas. Me bajan las casi inmunitas. Las casi inmunitas esas. Y me pongo malísimo. Joder, macho, ¿cuánto tiempo ya sin verte, no, hermano? Pues sí, sí. Ya aquí... A ver si lo recuperamos pronto. Bueno, bueno, tú tranquilo. Ay, si tienes que toser, tú toses para el lado que esté para allá. Porque si toses para mí, me vas a pegar todos los vacilos. Ay, perdón. Sí, no, no. Además que los vacilos de Melmac aquí... Uy, eso digo yo. No hay vacuna ni cura, ¿eh? Vale, pues ten cuidado, niño. Me voy a poner así unos guantes. Que no, hombre, qué broma. Oye, ¿qué me traes hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa ahí con el Windows? Aquí estamos, que hemos aprovechado este tiempo. Sí. Para hacer un mini cursito que empezamos hoy. Ah, un mini cursito. Pues mira, espérate que voy a coger la libreta y para ir apuntando yo mis cosillas. Vamos apuntando cosas. Sí, hombre, claro. Cositas coleccionables. Un mini cursito de ofimática. ¿Ofimática? Ofimática. ¿Eso qué es? Eso es una cosa que en el currículum queda siempre muy bien. Uy, a sí. nivel usuario. O sea, que yo lo puedo poner. Ofimática a nivel usuario. Sí. Y queda estupendamente. Y queda estupendo. Eso es manejar programas de ordenador relacionados con la oficina. Ah, amigo. Para poder escribir cosas, para hacer cuentas, para bases de datos. Sí, sí, sí. Mail, etcétera. O sea, va a tener yo mis cosas ordenaditas ahí de casa, sí. ¿no? Y además sí. que, claro, precisamente para eso de casa también viene muy bien. Sí. Por ejemplo, vamos a empezar con Excel. Este. Excel. Hoy se me suena a mí. Se me suena mucho. Sí. Suele venir dentro de Office, que es una suite, un paquete de programas. Sí. Un conjunto de programas de Microsoft, que de hecho Office, yo creo que es el producto que más dinero da Microsoft. Bueno, yo creo no. Es más que Windows, sí. Office es el más popular. Venga, hombre, no me digas eso. Sí, porque hay gente con no Windows, sí. que usa Microsoft Office. Mm-hmm. No tiene Windows, en fin. No nos vamos a ir del tema. El Microsoft Excel es, ¿sí? un programita cuyo icono es una X, así verde y blanca. Ah, sí, mírala. Ahí es. Aquí en el inicio. Ahí yo lo estoy viendo. Sí, vamos a abrirlo. Abrimos. Si lo tenéis en vuestro ordenador, persona que escucha, si tú lo tienes ahí, generalmente estará en inicio, programas, Microsoft Office, por ahí Excel. Lo abrimos. Sí. Y veréis cómo es. Uy. Lo hemos abierto. Pero bueno, todos estos cuadritos ahí. Es como una rejilla. Sí, una cosa ahí burrada, ¿no? Básicamente. Vamos a primero a describir cómo es la pantalla de este programa. De sí, este. Sí. Lo primero que tenemos arriba, vemos que pone archivo, edición, ver, como en casi todos los programas. Bueno, sí, claro, como claro. Todo. Cuando tú abres ahí, sale una serie de palabras. Archivo, edición. Eso es la barra de menús. Sí. Que se llama. Eso está en todos los programas. Eso sí, eso me lo conozco yo. Pero la de debajo es la barra de formato, que tiene unos dibujitos, como una carpetita que se abre, ah, sí, un disquete, una brochita. Una brochita ahí, unas cositas. Tipo de letra. Esa es la barra de formato. La barra de herramientas. Ajá. Y dentro de la barra de herramientas, la de formato. Y la siguiente fila, sí, es la que ya es exclusiva de Excel. Sí. Que es la que llamamos barra de fórmulas. ¿Barra de fórmulas? Barra de fórmulas. Ve que pone aquí FX. Efectivamente. Y una línea así muy grande. Uy, un hueco como suena para esto escribir. Las matemáticas ahí. De... Sí, es para hacer fórmulas matemáticas. Anda, fíjate. Anda. Las cuentecillas. Uy. Se van poniendo ahí. Y a la izquierda de la barra de fórmulas tenemos el cuadro de nombre. Sí. Ya también veremos para qué sirve. Pone A1. ¿No? Sí. Y debajo una rejilla que es como el juego de los barcos, más o menos. Sí, mira, esos cuadraditos ahí. A1. Claro, como A2, una especie de, A3, como de cuadrante. O B1, B2, B3, así. Ahí está. Son filas y columnas. A las filas le vamos a llamar registros. Sí, registros. Registros. Como lo que os pasó a vosotros la semana pasada. Mano, sí, vino aquí un registro bueno. La verdad que sí, que nos puso la policía una cinta ahí en la puerta. Joder, macho. Vaya, por Dios. Yo lo, pues, sí. Estos son los registros. Y dentro de cada registro, el 1, el 2, el 3, el 4, tenemos los campos o las columnas A, B, C, D. Filas, columnas, sí. Registros y campos. Y registro y campo, ¿eh? Hay, ¿vale?, que quedarse con esas palabras. Estos son ahí palabrejas que van quedando. Vale, eso es lo que tenemos. Y debajo de esa celda, de esa rejilla, sí. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, abajo a la izquierda, ¿no? Sí. Ahí es como si para pasar de hojas, ¿no? Ahí está. De hecho, vamos a mirar arriba del todo, pone Microsoft Excel, libro 1. Ah. Excel lo que genera, digamos, son libros de cuentas. Como los libros de contabilidad estos antiguos. Sí, los antiguos que tú tenías ahí, que te abrías y se iban, claro, apuntando. Claro, enero, pues, febrero, tal, pues... Esto, ¿no? Claro, si tienes ordenador, ¿para qué quieres un libro de esos? Es tontería. Tenemos libros y dentro de cada libro una hoja, dos, tres hojas o las que queramos. Ya veremos que podemos borrar y añadir. Ah, amigo. Es muy sencillo. Sí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer hoy, vamos a un primer acercamiento al Excel. Primero, saber que Excel se escribe con 5 letras. No es como Access, que son 2 S. Access es otro programa. Esto Excel se escribe Excel, terminado en L. Ah, amigo. Es que yo he visto currículum que pone Excel. Y nivel lo medio, lo pone con 2 L. Y dice, mal empezamos. Pues fíjate que, claro, yo lo había puesto con 2 X. Claro. XX Excel. Claro, esa es otra versión. Esa otra versión. Claro. Bueno, vale. El Excel, ya hemos visto la pantalla general, más o menos cómo es. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona. Y esto para la que sirve. Vamos a hacer un clic. Bueno, si te fijas, el puntero, el ratón, la es como una que cruz, movemos, ¿no? Sí, es como una cruz blanca así gordita, ¿no? En el próximo programa que hagamos de Excel, vamos a ver unas virguerías que podemos hacer con este puntero. Ah, bueno, pues mira. Es el puntero mutante. Sí. En principio, vamos a quedarnos con qué es exacto, ¿no? Hacemos doble clic, por ejemplo, sobre A1. Sí. Y escribimos cualquier número. Un número. Escribimos el 3, por ejemplo. Y 3. Le damos al Enter. Y queda escrito ahí. Ahí en A1 pone 3. Efectivamente. ¿No? Y debajo queda puesto en A2 para que escribamos ahí lo que sea. Sí, para que a ver si queremos seguir escribiendo. Pero vamos a escribir, por ejemplo, en A2, pues 2, otro número. Y le damos a Enter. ¿Vale? En esta tercera celda que nos queda ahí, vamos a escribir, por ejemplo, si yo he escrito 3, me ha puesto 3. Escribo 2, me ha puesto un 2. Si escribo aquí, por ejemplo, en esta celda, 3 más 2, ¿vale? 3 más 2. Le doy al Enter, ¿qué crees que puede pasar? Pues no sé, que te ponga 5. Pues no, te pones 3 más 2. ¡Uy! Que es una tontería. ¡Pues vaya tontería! ¡El programa! ¡Esto el ordenador tiene que pensar, vale, ya por sí solo! Pero Excel, lo que tú quieres hacer, lo hace Excel. Pero hay que anteponerle siempre un signo que es el símbolo de igual. Cuando tú escribes en una celda, si escribes algo y le das al Enter, se va a quedar tal cual. Si quieres que Excel empiece pensando, sí, quieres que piense algo, hay que anteponer a esa suma, resta, división, multiplicación, igual. O sea, que aquí ya habría que poner vamos igual. Efectivamente, voy a borrar eso, le damos aquí al botón de borrar, de suprimir, queda la celda en blanco y escribimos, está el cursor en ella, está A3 así iluminado, sí, escribimos igual a, y ahora ponemos lo que sea, 3 más 2 o lo que sea, 4 más 6. Venga, le damos al Enter. 10. Y ahora se pone 10. Efectivamente, claro. Si fíjate, claro, o sea, también, que la gente, claro, ponía 3 más 2, Enter. Y 3 más 2. Bueno, es una forma de que veamos que cuando. Que trabaja. Cuando le ponemos el igual, el tío ya se pone a trabajar. Efectivamente. Si le ponemos cualquier otra cosa, pues nos respeta y nos pone lo que nosotros, claro, le hayamos escrito. Nosotros le hemos dicho eso, pero si le damos la orden de igual, pues fíjate lo que nos puede hacer. El tío ya piensa un poquito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un clic sobre la celda A3. Sí. Y vamos a mirar que pone efectivamente 10. 10, claro. Pero vamos a mirar la barra de fórmula. FX, no sé qué. Vemos que pone igual a 4 más 6. Sí, se ha ido ahí, ¿no? Claro, ¿no? De manera que una celda tiene dos valores o dos caras, digamos. Por un lado, el valor, el número, sí, pone 10. Y por otro lado, si es producto ese número de una resta, multiplicación, de una función, de una operación, lo veremos siempre en la barra de fórmula. No, para eso se llama barra de fórmula. Claro, efectivamente, porque tú sabes, claro, la fórmula que se ha aplicado, por lo menos. Claro, si yo hago un clic sobre A1 o sobre A2, que habíamos escrito dos números antes, el 2 o el 3, bueno, tenemos que poner 2, tenemos que poner 3, claro, no hay ninguna fórmula, nos pone el valor del número en sí, ¿no? Bien, esta es una forma básica de que veamos cómo funciona esto. Pero vamos a ver otra forma de sacarle esto un poquito más de partido y más utilidad a lo que es el programa. En donde estamos, por ejemplo, en A3 o donde sea, sí, en realidad, vamos a escribir igual a, y ahora vamos a decir, el número 3 lo tenemos escrito en A1, ¿no? Y en A2 tenemos otro número también, sí, en este caso el 2. Pues en la celda en la que estamos escribiendo... ¡Ya sé dónde viene! ¡Ya sé dónde viene! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo sé dónde viene! Claro, te vamos a hacer igual a, en vez de 3 más 2, A1 más A2. Efectivamente. Vamos a decirle, súmame los sitios donde están estos números. Decimos A1, da igual que sea mayúscula o minúscula, más A2. Le damos al Enter y nos pone 3 más 2, efectivamente, 5. ¿Qué tiene esto de útil? Que si ahora yo aquí cambio el valor, como efectivamente estás pensando, la suma se actualiza sola. ¿Lo ves? Si aquí... Ahora pones otro número, pones 17, 17 más 2, pues 17 más 2, 19 más 2. Fíjate, qué cosa, tú. Entonces, claro, esto es útil porque, bueno, esto es un uso muy sencillo de esto, pero podemos hacer nuestras columnas, que pongan gastos, ingresos, no sé qué. Claro, si ya te lo curras tú ahí, ya te vas poniendo tus y cuentas. Y operar con esta suma. Sí, pero por lo menos ya ahí lo has dicho a PayPal, cómo puede usar ahí las, claro, cositas. Este es un primer acercamiento para que veamos cómo funciona Excel o qué es Excel, ¿no? Que tú lo abres y ves una cuadrícula ahí y dices, ¿esto de qué va? Claro, eso de qué va. Pues mira, yo ahora ya me lo has dicho, mira. Yo recomiendo a la gente que le pierda el miedo al Excel. Yo soy, vamos, yo cuento con los dedos, soy malísimo. No, igual que yo. Soy malísimo. Ay, lo que pasa, pero... es que esto para llevar las cuentas, mira, pues antes cuando tenía dinero... Sí, pero desde que descubrí Excel le perdí el miedo y la verdad que me viene muy bien. Yo con mis cuentas... Siempre en salario negativo, pero siempre la hago con Excel. Bueno. Eso no tiene nada que ver, eso ya es cosa mía. Eso ya, claro, yo debo de pasar lo mismo que a mí. Bueno, pues para la semana que viene, sí, para que se me haga un curso, para la semana que viene, quiero que el que tenga interés en esto, que abra el Excel y haga un par de tonterías así. Que vaya escribiendo numeritos, cosas, vaya sumando, restando. Claro, ya lo va cogiendo en la práctica. Sí, que no divida, que no intente dividir, porque entonces ya veremos por qué. Lo explicaremos, bueno, sí, en el formato de celda en el próximo episodio. Sí, sí, ya eso lo dejamos. Pero bueno, para el otro, para que otro la día, gente haga su experimento y vaya probando. La semana que viene daremos un gran avance y ya haremos cositas más chulas. Vale, ok. ¿Vale? Y haremos una. El objetivo final del curso es tener una hoja de ingresos y de gastos para hacer los ingresos del los gastos y los ingresos del veranito. Del veranito, a ver cuánto gastamos este verano, bueno, y si nos sale para arriba. Pues espero, pues, eso digo yo, a ver si me sale positiva, porque lo ya verás. Muy mal. Muy bien. Bueno, pues nada, niño Andrés. Muy bien, vale. Oye, que cuídate esa garganta y ese pecho. Ahí estoy, a tomarme ahí unas aspirinitas. Venga, y a la camita. Venga. Venga, niño. Venga. Hasta la semana que viene o hasta la próxima. Bueno. Joder, si es que mira, parece que iba a entrar hasta a rapear y yo todo. Fíjate con esta base que me ha puesto la Wi-Fi. Bueno, people ahí de Radio Tarasca, oyentes. Aquí estamos, pues mira, hemos tenido ahí a la tele un ratito que nos está explicando unas cosas muy prácticas. Para cuando estéis ahí delante del ordenador y pinchéis el Excel, pues, por lo menos para que sepáis. Bueno, y dentro la semana que viene, o a lo mejor la semana que viene, me ha dicho que a lo mejor se tenía que ir por ahí a Belma o algo de eso. Pero que vamos. Cuando está aquí otra vez con nosotros, seguiremos hablando de la misma página, uy, de la misma página, del mismo programa, hombre, por favor. Sé que, Taco, tengo el Windows un poco otra vez desvariado. Está la cosa muy mal, ¿sabes lo que te digo? ¡Sí! ¡Buah! Ya voy, espera un momento, ya me tengo que levantar yo, como siempre, ¡voy, hombre, voy! ¡Hombre! Hola, Chotegue, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bueno, pues aquí que... Oye, que trajeado vienen, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, Chote. No te creas que yo solo me dedico a arreglar... ¡Ya está con los trapis! ¡Si vienes con el maletín! ¡Mírale, ya está con los trapis! ¡Que no, hombre, si Chote! Yo también tengo proyectos y ahora estoy de comercial repartiendo unas propagandas. ¿Cómo? Y aparte, bueno, pues también arreglo mis electrodomésticos. Ah, o sea, que estás metido a comercial ahora. Hombre, claro, chote. ¿Qué llevas ahí dentro del maletín ese? Porque eso parece ahí como de hasta con las movidas. Esto no me toques estos papeles, chote, haz el favor. A ver, ¿qué es esto? Mira, entre, por favor. Ah, que está vendiendo cosas, está de teléfonos. Hombre, estoy en Telefónica ahora. ¿Ah, sí? Claro, chote. Está currando ahí y aparte está con lo de los electrodomésticos. Alguna ñapita acá, que me llamen y que tenga algún aparatito forzado. Sí. Y lo arregle. Sí, porque ya sabes, Raúl, que desde la movida hasta que nos ha pasado, por aquí trapis ya lo mínimo, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Te voy a decir otra cosa. Juanma, cuando venga, le dice que entró un ladrón aquí y lo secuestró. ¿Sabes que lo secuestró que te... un ladrón? Claro, claro, porque no vamos a decirle que la policía vino detrás de ti y todo eso. Si no... Claro que no, chote, si uno me deja pasar más. Claro, pues por eso te estoy contando. Cuando venga el Langui le tendremos que mentir un poquito, ya está. Claro que sí, claro que sí, chote. Hombre. Ahí tengo razón, ¿no? Cuando la tienes, campeón. Claro, efectivamente. Mira lo que tengo ahí metido. ¿El qué? A ver. Mira, mira, aquí está. Mira. ¿Qué pasa, chusta? Ven aquí. ¿Qué pasa, chusta? Con el rolito. Ya, fíjate, pues es que... Joder, se ha quedado mazo delgado, ¿eh? Claro, porque no sé si lo sabía, pero es que al chusta se lo llevaron al azar y se escondió. Pero al chusta se lo llevaron y hemos ido al topasillo a rescatarle. ¿Qué te parece? Joder, chote. Son muchos los fenómenos. Y bueno, ¿nos han pillado algo? No, no, no, pero que esto que nos salga de aquí y que la gente de Radio Tarascar no lo diga por ahí ni lo difunda. Es que hemos tenido que pillar por él. Porque el Tomás le tenía mucho cariño. Bueno, hablando de Tomás, que está un poquito chino contigo, ¿eh? Ya lo sé, chote. Sí, está ahí forzado, como dices tú. Pero que vamos, yo creo que se le pasará, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Uy, qué sueño trae, ¿no? Que está, ahora trabaja mucho, ¿verdad? Estoy un poco, me duele la espalda, me duele... Sí, todo, ¿no? Me duele todo, ¿y tú qué tal estás? Bueno, pues yo también estoy un poquito baldaete, porque estamos ahí pintando la asociación. ¿Y eso por qué? Sí, porque vino el otro día Fabián. Ah, es otra cosa, lo de Fabián, que tenemos que pagarle la fianza. Que ha sido él el que no se paga la fianza. ¿Y qué fianza le voy a pagar yo, chote? Hombre, por la que pagó el Fabián, porque cuando estábamos ahí presos... Bueno, él lo ha pagado porque ha querido. Bueno, chote, a ver si vas a ser tú ahora como Tomás, hombre, por favor, vamos a devolverle el dinero. Vosotros a pintar el, la catedral, sí, esa. Y tú te dedicas a los electrodomésticos. Y yo a los electrodomésticos. Y esas cosas, electrodomésticos, y a vender también de esto. Que a mí, oye, ¿esto qué? ¿De internet y esas cosas? Claro, ¿tú tienes ¿sí? ordenador en casa? Sí, hombre, claro que sí. ¿Y lo tienes con nosotros, con Telefónica? Pues no lo sé. Pues no lo sé, niño, no lo sé, pero que vamos. A ver, explícame un poquito, ¿y eso cómo es? Pues mira, dependiendo de los megas que tú tengas, le metes por aquí. Ah, sí, ¿y cuántos? ¿6 megas reales? Hombre. Bueno, pues, ya me lo pensaré. Bueno, pues entonces, ¿qué hecho? ¿Y eso el contrato me lo trae la semana que viene o qué? Yo te lo firmo ahora, chote. ¿Ahora si mismo? Quieres. Bueno, pues como tú quieras, pues traes, venga, que te lo he hecho una firma. A ver, pero bueno, no dejes una copia de estas. Que nos pongas la con una musiquita, si quieres, o algo. Si te parece bien, claro. Yo te lo digo para animar un poquito la mente, porque te veo un poquito flojo, chate. Bueno, pues venga, pero explícamelo, porque mientras que el mago me pone ahí un temita. Bueno, joder, ¿quién es ahora? Oye, Raúl, abre la puerta, por favor. Voy. A ver quién es. A ver quién es ahora, madre mía. Oye. ¡Hombre! ¿Qué es pasa? Que ¡oye! ¡El Richard! ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué machote? Sí, este ¿qué es tal, el... machote? Bien. Oye, que venga por el gallo que me ha dicho mi papá. A que venga por el gallo por el chusta para llevármelo a darle una vuelta al parque. Al parque, ¿no? A darle una vuelta al parque, dice el jodido. ¡Este es el hijo del Tomás! ¿Tú eres el hijo de Tomás? Sí. Sí. ¿Y cómo te llamas, chote? Yo me llamo Richard, yo me llamo Chote. Ahí está Jambo. Hijo de puta, es igual que su padre. Sí, cabrón. Sí, qué muy gracioso. Bueno, pues toma el gallo. Sí, toma, anda, llévatelo, Richard. Me lo he dicho, ay, qué delgado se ha quedado. Si no pesa una mierda, este gallo. Se ha quedado un delgadillo, Richard. Es que el pobrecillo está sin comer, tú. Bueno, bueno, bueno, que me voy. Bueno, que sí, oye, pues mira, Daco, oye, niño. Bueno, no, no te vengo el chaval, ¿no? Tienes que ir apagando, sí, vamos a ir apagando el sistema. Y que nos vamos a ir para aquel niño. Y que ya va haciendo hambre. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Venga, chotes, venga, hasta Raúl, luego. Vámonos, hasta luego. Oye, ¿puedo despedir poco arma? Sí, hombre, despídelo, venga. Ay, bueno, bueno, que a todos los que están escuchando en Radio Tarasca, a que escuche la canción de Richa y que se les cague a la canción de mi papá. Que la hizo mi papá y me la canto yo. Ali, hasta luego. ¡Ole! Ahora chotas. It's the last words. Y'all wanna get your cash first. And we came to get the club up. Pulling bitches on the stage like, what's up? Don't hate, get fucked up. It's your last hustle, the last shuffle, last scuffle. Your last thug, the last slug, your last drug. Your last year, your worst fear, your last tear. Your last step, the last breath you got left. Sincerely, D. Leary. I spit it clearly down the eardrum of any MC near me. Burn your click severely the second that you hear me. Love, hate, or fear me, you never can compare me. It's the last words. Y'all wanna get your cash cause I'm the last man, the last grand, the last stand. It's your last fight, your last night, your last rites. The last Mohican, last black, last Puerto Rican, the last carnivore in the world of vegans, Eddie Ray. Get treed and beard up, geared up, come to the club to tear it up. No eye in the enemies. The only shots we taking is shots of Hennessy's. Taking bitches to the compound like the Kennedys. Eddie Ray full of energy. D. Leary, my nigga Sonny's local, never local. When the last words being vocal. It's the last words. Y'all wanna get your cash first. And we came to get the club up. Pulling bitches on the stage like what's up. Don't hate, get fucked up. Last words. Y'all wanna get your cash first. And we came to get the club up. Pulling bitches on the stage like what's up. Don't hate, get fucked up. Don't hate, get fucked up. The last word, don't hate, we get fucked up. We get fucked up. Hey yo, hey yo. And it's your last try, the last lie, your last high, your last shot, the last plot, your last spot, the last play, the last say, the last day, the last gun, your first son, the last one. The name Sonny, ain't nothing funny when fucking with my money get your life blurred. One third of the last word, I'm a menace, smack a nigga harder than tennis. Soul, blacker than Guinness, when it come to this business, you wanna start, I'ma finish. Kid, I own while you rent it, full blown while you dent it. If I said it, then I'm menace. The last words, y'all wanna get your cash first. And we came to get the club up. Pulling bitches on the stage like what's up. Don't hate, get fucked up. Last words. Y'all wanna get your cash first. And we came to get the club up. Pulling bitches on the stage like what's up. Don't hate, get fucked up.